En la piscifactoría móvil de red instalada en el río Taedong en el año pasado, fueron capturados los 27 y 28 de septiembre los peces por primera vez. Los siluros sacados fueron enviados al asilo infantil y orfanato de Pyongyang, el asilo de ancianos de Pyongyang y otras unidades. En este mes de octubre recogerán otros peces como ryongjong-o, una especie de carpa, mariscos y carpa. Corea presta gran atención a la piscifactoría para el mejoramiento de vida del pueblo.